I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck? Are we getting closer, are we just getting more? Hola a todos, yo soy Roberto, hoy es domingo 17 de mayo y comenzamos en la grabación del programa número 52 de No Tengo iPhone. Let's unwrite these pages and replace them with our own words. We live on front porches and swing life away. We get by just fine here on minimum wage. If love is a labor, I'll slave till the end. I'll cross these streets until you hold my hand. I've been here so long, think that it's time to move. A pesar de que hace no muchos días que os machaqué con el último podcast, el 51, pues bueno, tenía la idea desde hace un tiempo de poder sentarme tranquilo a grabar las tardes de domingo para así pues poder editarlo, subirlo tranquilamente y que estuviera online pues ese mismo domingo por la noche o ya el lunes, para que bueno, pues para que la gente pudierais escucharlo durante toda la semana tranquilamente y sin prisas y con total relajación. Pero como las cosas son como son y este podcast se graba cuando se puede, pues últimamente se había descontrolado un poquillo, ¿no? El 51 se grabó entre semana y bueno, quería volver a grabar hoy domingo para pues volver a coger el ritmo que tenía desde un principio en mente y que espero poder mantener. Con lo cual, volvemos. Espero no hacerme muy pesado, pero bueno, me apetecía también grabar un poquillo y hablar de esas cosas de Apple, de que tanto nos interesan a algunos y que tanto coñazo supone para otros. Espero que por mi parte no sea mucho y que bueno, algunas cositas sí que he preparado como para que la gente pues, bueno, se entere de alguna cosilla, yo qué sé. En fin, vamos a hablar de Apple. ¿Y cómo comenzamos? Con las cosicas de Apple. Mete dramatismo, maño. Las cosicas de Apple. Bueno, la empresa de la manzana. ¿Cuánto dinero tienen? ¿Cuánto dinero nos sacan? ¿Qué caro es todo? ¿Qué barbaridad? Pues no, señor. No tienen tanto dinero, porque si tuvieran mucho dinero... Bueno, sí, la verdad es que tienen mucho dinero, que nos vamos a engañar. Vamos a hablar de Apple. Bueno, lo primero de todo es algo que quería contaros y que me está ocurriendo en el mismo momento en el que os estoy hablando. Y es que tengo un problema. Y es que quiero escuchar mi iPod en el coche. De caminito al trabajo, pues oye, me encantaría poder escuchar mis podcasts preferidos, poder escuchar mi musiquita, pero tengo un problema y es que mi coche es más viejo que Maciel. Con lo cual, pues, evidentemente tengo una radio casete de estas, en las que nuestros padres nos llevaban ahí en el coche de vacaciones y nos ponían cintas de Juan Pardo y todas estas cosas. Y claro, pues, en estos tiempos modernos en los que el MP3 y los DVDs, CDs y tal, pues reinan en el ambiente, claro, como que mi radio casete del coche, que encima está rota, pues tiene un problema. Y el problema me lo extrapola a mí, que no puedo escuchar nada más que la radio... Que tampoco creáis que se sintoniza del todo perfecto, ¿no? Entonces, pues bueno, tenía que buscar una solución. Tenía varias opciones. La primera, coger el iPod Touch que tiene sus... el de la segunda generación, que tiene sus altavocillos por aquí. Que, bueno, ponerlo a tope y escuchar como pudiera por los podcasts. Obviamente, si el coche es viejo, pues mucho ruido y pocas nueces. Entonces, pues las cosas como que no se podía hacer así. Otra opción que tenía, comprar un adaptador casete para el iPod, de estos que tienen forma de casete de toda la vida, conectarlo por la entrada del auricular de los iPods, introducir el casete por el radiocasete mismo del coche, y yo no sé cómo poder escucharlo por los altavoces del coche. No me ha parecido muy buena opción, porque un coleguilla que es técnico de sonido me avisó que no daba muy buen resultado. Por lo tanto, pues no. Bueno, no sé si lo oís, pero hay un inevitable ruido de fondo que lo provoca el vivir en comunidad. En fin, a veces me encantaría poder ir a vivirme de asceta, meterme en una cueva y no salir en, no sé, unos meses, en fin. Os echaría de menos, eso sí, porque no tendría internet, pero es que Esto es aquí no hay quien viva elevado al cubo. Volviendo al tema, tenía otra opción, y la opción que puede que sea la más cutre, pero las cosas como son. Y es directamente navegar hasta una página que se llama thealextreme.com y que básicamente es un todo a 100 de chino, pero todo tecnológico y todo digital. Bueno, son pues es una empresa que te vende artículos de una gama media-baja, pero tirada de precio y además con gastos de envío gratuitos, y que pues te ofrece un montón de cosas. En mi caso fui buscando un transmisor FM para el iPod. ¿Qué hace este transmisor FM? Pues directamente tú lo enchufas al mechero del coche, lo conectas a la entrada de auriculares del iPod, sintonizas, digamos que la misma frecuencia tanto en el radiocasete del coche como en el aparatito conectado al iPod, y en principio por arte de magia y de las ondas, este sonido se transmite del iPod al coche y se escucha, ¿no?, lo que quieres escuchar desde tu biblioteca musical del iPod. Como no lo he probado y todavía no me ha llegado, no os puedo decir si funciona muy bien. Seguro que muchos tenéis opiniones y reviews que hacerme al respecto, con lo cual os animo a que me digáis cómo funciona, porque a mí me cuesta 3-4 euros, con lo cual no me ha supuesto mucha pasta. Por eso os recomiendo que os metáis a Dealextreme si queréis probarlo, porque no os dejaréis mucho dinero, porque bueno, la crisis es la que hay y tampoco es que estemos por tirar dinero aquí. Y bueno, a ver cómo os funciona a vosotros. De momento es mi opción y cuando me llegue y la pruebe, os contaré cómo va. Pero bueno, es un problema, ¿eh?, el que tiene coche viejo como yo, que quiere escuchar el iPod y no puede. En fin, más temas de sonido, los auriculares. Pues bueno, también me ha pasado algo relacionado con este tema. Y es que yo siempre que me veáis andando por la calle, normalmente siempre voy con los auriculares puestos en las orejas escuchando música con mi iPod. Y bueno, los auriculares, sean muy buenos, sean muy malos, tienen una vida y están además muy expuestos a sufrir accidentes y lo que sea. Bueno, los míos, la verdad es que yo tenía unos Creative que estaba contentísimo con ellos y de hecho, pues joder, creo que me han durado cerca de los 2 años. Eran intraoculares, ¿no? Por favor, intrauditivos, ya lo que me faltaba, meterme los auriculares en el ojo. En fin, intrauditivos. ¿Qué significa? Pues bueno, son los famosos in-ear, que ahora está muy de moda el decir todo en inglés. Bueno, tú directamente coges los auriculares y en vez de colocártelos simplemente en los pabellones auditivos, que son las orejas, pues directamente tienen como una especie de gomita o, bueno, una especie de silicona que se mete dentro de tu oído y te aísla más o menos del ruido exterior, favoreciendo que puedas escuchar todos los matices de tu música favorita. Pues bueno, yo los he tenido durante 2 años contentísimos con ellos, o sea, unos Creative que la verdad es que siento no deciros qué modelo eran, pero bueno, porque no lo recuerdo sinceramente, pero muy buenos, son unos 25 euros creo que me costaron y fenomenales. Pues bueno, todo llega a su fin y ya sabéis por dónde siempre se fastidian los auriculares, que es justo en la clavija que conecta los propios auriculares al iPod. Se me empezó a escuchar mal de uno, se me empezó a distorsionar un poquillo el sonido por el auricular derecho y hasta que al final pues me quedé sordo de ese auricular. Pues mala pata a comprar otros. Estuve mirando varios y pude probar unos que más o menos venían a ser también, por supuesto, intrauditivos, pero venían a estar pues al mismo precio que de los Creative que tenía de toda la vida, y eran unos AKG. En concreto los K321. Pues bueno, ni se os ocurra compraroslos. De hecho, lo siento por los chicos de AKG, pero lo hago extensible a toda su gama de auriculares. No se os ocurra compraros unos auriculares AKG, exceptuando la línea profesional, porque la línea profesional sí que se oye de puta madre. Pero lo que es, digamos, los auriculares para uso doméstico, para uso normal, por favor, mirad otra marca, porque son penosos. El packaging es guapísimo, están muy bien envueltos, todo lo que queráis, pero realmente a mí me han dado un resultado penoso el tiempo que los he probado. Además de notarse ya que las conexiones y los cables son de muy mala calidad. Lo siento mucho por ellos, pero hay que decirlo. Sin embargo, al final, ¿qué he hecho y qué marcas he mirado? Pues bueno, después de estar mirando que si los Shure son muy buenos, pero son muy caros, que si tal, que si cual, pues bueno, al final me he decidido por los Sennheiser CX302 Precision, creo que son. Pero bueno, que son unos Sennheiser CX300 que son realmente buenos. Y además, ¿por qué me decidí por ellos? Pues porque me recordaron bastante, bastante a los Creative que ya tenía. De hecho, yo es que pienso que son los mismos, pero con distinta marca. Esto es como que los Creative han cogido tipo marca blanca del Carrefour, lo mismo. Y le han puesto su logo. Pues los Sennheiser, parecidísimo. La verdad es que estoy muy contento. Llevo todo el fin de semana con ellos, probándolos. Y me han dado un resultado bueno, bueno. Además, se nota que el cable, tanto el cable como lo que son las conexiones, el mini jack para el iPod, es de otra pasta, de una calidad bastante mejor. Con lo cual, pues oye, desde aquí os lo recomiendo. Creo que en el mercado están unos 45 euros. Yo me lo saqué por bueno, menos precio, por unos asuntillos, pero bueno, más o menos son 45 euros. Y os lo recomiendo realmente porque son bastante chulos. Si navegáis en la web de Sennheiser, porque os interesan este tipo de auriculares, veréis que ahora están promocionando lo que son los CX350. Por lo que, pues bueno, si os queréis comprar alguno de este tipo, pero no os corre excesiva prisa, y esperaos un poquitín o tiraos a webs inglesas, americanas, que ya los tienen. En España creo que todavía no están por los tiendas de distribución habituales, pero bueno, igual tenéis suerte y os los encontráis. No sé lo que cambian, pero realmente los CX300 que os comento son bastante, bastante buenos para un uso intensivo y sin perder nada de calidad en lo que a sonido se refiere. Esta es mi recomendación. Desde luego, hay otras marcas y bueno, por supuesto, por 50 euros, malo de ser que os salgan unos auriculares malos, pero bueno, como estos son los que yo he escogido, pues bueno, os lo recomiendo, que son de los que puedo hablar. Más cosillas. El otro día me hicieron una pregunta. Y bueno, sobre todo una pregunta de un chico que pues recién se había pasado a Mac. Y bueno, lo típico, ¿no? Tienes muchas dudas, no sabes cómo hacer las cosas, y sobre todo pues porque este chico venía de Windows y estás acostumbrado a trabajar de una manera, y cuando te enfrentas a otra plataforma como es Mac, pues de primeras estás un poco perdido. Bueno, en el caso de este chico, lo que quería saber es que si en Mac había una aplicación parecida a Paint. Pues bueno, sobre todo porque tú no tienes por qué saber nada de diseño gráfico, pero sí que necesitas igual pues hacer ciertas cosillas con algunas imágenes, como recortarlas, como yo qué sé, cambiarles un poquito el tono, darles un poquito de brillo, no sé, hacer cuatro cositas con ellas de manera muy sencilla y sin tener pues que comprar ningún programa, o pues oye, comprar o bueno, o saber nada, ¿no?, de diseño gráfico. Y claro, pues se puso a investigar sobre qué había en Mac de serie, como el Paint que te viene en Windows, y no encontraba nada, con lo cual pues me dijo, oye, ¿pero cómo puede ser que en Mac no haya algo parecido? Bueno, realmente sí que lo hay, está un poquito más escondido, pero sí que lo tenemos. Y es el Vista Previa. Con el Vista Previa, que es el, digamos, visor de imágenes que viene por defecto en el macOS 10 Leopard, pues si navegamos e investigamos un poquillo por él, pues nos encontramos con una herramienta que es bastante, bastante maja para hacer cosas con nuestras imágenes. En concreto, para hacer unos pequeños retoques, para hacer, bueno, incluso varias cosas más de las que se pueden hacer con bueno, programas tan cutres, porque hace falta ser cutre como para mantener el Paint en lo que es Windows, ¿no? Pero podemos hacer un montón de cosas. Si nos vamos a Vista Previa, pues vemos en la barra de herramientas arriba que tenemos varios menús. En concreto, nos tendríamos que ir a herramientas. Y en herramientas tenemos pues, tanto el inspector, que nos va a mostrar un montón de información sobre nuestras imágenes o nuestras fotografías, pues varias cosas que podemos hacer con estas fotos. Primero, ajustar color. Pues si nos metemos en ajustar color, vemos que podemos hacer un montón de cosas, como ajustar el tono, ajustar la saturación. Bueno, vemos un montón de historias que ya de por sí nos permiten, digamos, retocar de manera sencilla y además sin tener, vamos, conocimientos cero de diseño, pues hacer varias cositas interesantes con nuestras imágenes. ¿Que queremos ajustar el tamaño, incluso cambiar la resolución? Pues nos vamos a herramientas y ajustar tamaño, y vemos cómo podemos, sin ningún problema, hacer un montón de cosas. ¿Que queremos recortar una parte de la imagen? También sencillísimo. Simplemente seleccionamos un trozo de la imagen, hacemos comando C y desde archivo, copiar desde la imagen de portapapeles, no sé cómo lo pone, pero bueno, si hiciéramos un comando N, no sé, haría la imagen recortada creándonos una imagen nueva desde el propio vista previa. Vamos, es facilísimo, se puede decir. Podemos girar la imagen a la izquierda, voltear lo que es el lienzo, también recortar directamente, tenemos desde comando K, e incluso hacer, pues, bueno, varias anotaciones en esa imagen. Con lo cual, pues nos encontramos con que vista previa es un excelente programa, muy sencillo además para retocar de manera fácil, pues estas pequeñas imágenes o pequeñas fotografías que bueno, queramos darle otro toque. Con lo cual, pues bueno, sirva esta explicación genérica para responder a este colega que recién se pasó a Mac y no sabía cómo hacerlo. Pues aquí lo tenéis, con vista previa puedes editar tus fotos muy fácilmente en Mac. Pero bueno, si queréis algo más profesional, Pixelmator, Photoshop, bueno, GIMP, que además es gratuito, lo que queráis. Más cosillas. Pues bueno, hay varias cosas que en el iPhone o en el iPod Touch pues no viene mal tener. Siempre es interesante bajar aplicaciones y comprobar pues lo que se viene cociendo de nuevas y lo que está viniendo por la App Store. Y lo que no es la App Store, porque os voy a hablar de una aplicación que podéis comprar, porque además no me gusta recomendar aplicaciones de pago, pero realmente si se lo merecen o si de gente que además de merecérselo son colegas míos, pues oye, yo lo voy a recomendar porque además vale la pena hacerlo. Y luego también os voy a recomendar una aplicación que podéis encontrar vía Cydia con el jailbreak hecho, que os va a servir tanto para el iPhone, pero sobre todo para los usuarios del iPod Touch. Y ahora os contaré por qué. De momento vamos a hablar de la aplicación de pago que encontraréis por la App Store y que se llama Sabiondo. Esta aplicación me la dio a conocer mi colega del blog maquero de Mac.punk, que bueno, creo que además está metido en el desarrollo con una compañía, se llama Los Developers, que bueno, es una empresa de aquí, de España, y que pues bueno, se la han currado y que ofrecen pues por 0,79 euros, y básicamente es una aplicación bastante divertida y que además pues seguro que todo el mundo pues le va a sacar su utilidad, porque es pues bueno, una, como su propio nombre indica, Sabiondo, pues tiene algo que ver con el conocimiento. Es una aplicación en la que podéis encontrar información de un montón de campos, un montón de temáticas, tipo Wikipedia, pero versionado para el iPhone o el iPod Touch. La verdad es que está muy bien. Puedes encontrar de todo y encima creo que es colaborativa, tú puedes mandar incluso tu propia información, con lo cual, pues oye, no deja de estar bien y además, pues oye, ya que son unos chavales de por aquí y que encima se lo merecen, pues ¿por qué no? Referenciarlos y recomendarlos. Además, 0,79 euros, pues mira, tampoco es dinero para aplicaciones que encima te pueden dar mucho de sí, como Sabiondo. Pero bueno, si no queremos tirar por el App Store y queremos, como es, ya he dicho, tirar por aplicaciones gratuitas y que además pueden dar un plus de usabilidad bueno, tanto al iPhone como al iPod Touch, sobre todo, pues podemos ir a una que ha revolucionado un poquito lo que es la actualidad maquera. Se llama iWeb, con P al final, no como iWeb, del iLife. No, del iLife, no, del iWork. No, o del iLife, iWork, bueno, yo qué sé, ya me entendéis. El iWeb, que es lo que sí que nos ocupa en esta ocasión, se encuentra todavía en fase beta, pero bueno, por lo que he podido leer, yo no lo he podido probar todavía, pero lo que sí que he leído es que, aunque tiene algunos cuelgues, sí que funciona y bueno, lo más importante, hace lo que promete. Y no es nada menos que desencriptar las contraseñas de las redes de Telefónica, estas que vemos WLAN guión bajo un numerito, y poder utilizar pues esa red wifi. Pues bueno, todo esto que se nos había dicho que en Estados Unidos había una aplicación que ya lo hacía, que al final resultó ser un fake total, pues bueno, un chaval español se le ha currado y parece ser que rompe esta seguridad web o WPA que estas redes de Telefónica tienen. Con lo cual, pues bueno, tenemos que hacer, pues bueno, para bajarlo, varias cosas. Primero, evidentemente, tener el iPhone o el Touch con su correspondiente jailbreak y con una versión de 2.2 o superior, ¿no? Luego tienes que tener instalado, pues, el Mobile Installation Patch, que es la versión 2.2.1, que se encuentra en Cydia y desde allí pues buscar y posteriormente instalar los archivos libcap y libnet, y luego ya pues descargarte de aquí el pues el iWeb. Entonces pues es un poco a funcionar, a probar. Ya os digo, tiene por lo que he leído algunos cuelgues, pero que más o menos funciona. No os puedo comentar cómo va, supongo que será un poquito intercambio de paquetes hasta que tal cantidad de paquetes que el programa puede engañar a esta seguridad web y localice, pues yo que sé cómo, esa contraseña y puedas robar wifi. Hombre, en realidad, éticamente es un poco chungo el tema, ¿no? Porque, joder, el tío que le esté robando la wifi, pues estará cagando en todo diciendo, oye, ¿qué pasa? Que esto va más lento, ¿no? Pero bueno, como normalmente pues los que tiramos de wifis con el touch por la calle, wifis libres que hay por ahí o yo qué sé, pues lo miramos para mirar el correo, para tuitear, para cuatro cositas que tampoco, pues oye, yo creo que sean tan graves. Tampoco estamos descargando torrent con el touch, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, pues bueno, siempre entramos en estos terrenos de si es ético o no es ético. Pero bueno, la aplicación está ahí. Bueno, todo lo que os he explicado, por supuesto, os lo voy a colgar en el blog, en notengoiphone.com o notengoiphone.wordpress.com o yatengoiphone.com. Oye, además, acabo de rediseñar, bueno, no rediseñar porque es un tema gratuito de WordPress, pero sí que retocar el tema del blog, que a mí me gusta, creo que me ha quedado chulillo, y ahí os pondré todo, en la entrada o en el artículo referente al podcast 52, pues podréis ver todo, cómo se hace esta instalación de este programa. No os preocupéis, que ahí lo tendréis todo colgado. ¿Qué más cosillas? Pues bueno, pues que está muy bien, habrá que probarlo. Habrá que hacer otro incentivo más para hacer el jailbreak al Touch o el jailbreak al iPhone. Además, queda poquito para la conferencia de desarrolladores del día 8 de junio, con lo cual, para la salida, esperemos, del OS 3.0, con lo cual todas las perrerías que se le puedan hacer al sistema operativo actual, pues hay que hacérsela, que ya queda menos. En fin, bueno, después de todo esto, pues, y de haber dicho que además no tenía pensado, pero bueno, ya lo he soltado, que he cambiado el tema del blog, suscribiros al blog, por cierto, y bueno, suscribiros al podcast también, que tampoco está de más, pero que es gratuito, que os llevan todos los articulitos. Yo reconozco que escribo menos, pero es que el tiempo no me da de sí, y la creatividad, aunque sí que es cierto, como bien dice Amagoya, usuaria de Twitter, una crack, arroba Amagoya, pues me dijo un día, la creatividad, si se entrena, pues se desarrolla, y tiene razón, pero cuando la creatividad se desarrolla demasiado y encima te vienen mucho trabajo por un lado y mucho trabajo por otro, la rutina, la vida, tiriri, tirira, oye, es cansino y ya uno llega a casa y no da de más si no se puede escribir. Con lo cual, no escribo mucho, pero oye, por favor, suscribiros, que no está mal, oye, el blog y el podcast tampoco. Así que, oye, echad un clic y os llegará perfectamente bien a vuestro Google Reader o al Vienna o a lo que utilicéis para recibir vuestras suscripciones a los blogs y al iTunes, oye, el podcast. Bueno, dejémonos de autobombo, que ya vale, y que esto huele que apesta, y vamos a hacer un corte musical. Lamentablemente no sé qué le ocurre a GarageBand con la canción que no pudisteis escuchar en el podcast número 50, que era de Canta Trista de Irina, de Mayacán, y que no sé qué le pasa, que no me deja exportarla a una pista del programita. Con lo cual, pues bueno, vamos a disfrutar de otra canción. Espero que os guste también. Es también de Mayacán y se llama Amanecer. Que además la tengo en el móvil cada vez que me llaman, así que bueno, es muy, muy común para mí escucharla. Espero que os guste Mayacán, Amanecer. We'll be right back. también te amo y que subran a su inestrato nuestro esmo. Bueno, esta vez sí que se ha escuchado la canción, menos mal. Ya si me llega a pasar dos veces lo mismo, es que ya es para matarme, en fin. Ya digo, el GarageBand últimamente está muy rebelde conmigo y me odia. Estoy continuamente comando ese, guardando, porque vamos, cualquiera se fía. En fin, lo primero que tengo que decir en un día como hoy, 17 de mayo, que es el Día Internacional de Internet, es felicidades a todos los internautas, a todos los que disfrutan por la red, a todos los que grabáis podcast, escucháis podcast, escribís blogs, leéis blog, mandáis correos, descargáis en el emule, todos. Hoy es nuestro día. Bueno, es un día feliz porque, aunque en España todavía estamos aquí como en el tercer mundo de internautico, vamos a llamarlo así, el tercer mundo internautico, pues bueno, cada vez las cosas van avanzando y realmente la red ha supuesto, pues bueno, un adelanto que además últimamente en estos últimos años está reventando, yo creo que previsiones. Lo que la gente hace 5 o 10 años pensaba que iba a ser la red, pues realmente creo que ha sobrepasado las expectativas de todos. Y es la llegada de la web social, de cómo Internet pues se ha abierto a todos y no solo a unos elegidos que tenían unos conocimientos tanto de programación, tanto de pues bueno, conocimientos más específicos de lo que es Internet. Y realmente ahora todo el mundo podemos subir contenidos, podemos opinar, podemos crearnos nuestros propios podcasts como el que estoy grabando yo, o bueno, nuestros propios blogs, o tener ese rinconcito en una red social cualquiera para expresarnos y bueno, para enriquecer con nuestro trabajo, con nuestro ocio, a todos los demás. Por lo tanto, pues bueno, en una fecha como hoy, pues muchas felicidades a todos, que la red sirva pues para hacer, pues o al menos aportar este granito de arena, ¿no?, para un mundo más tranquilo, más feliz, más en armonía, y que, bueno, oye, que nos enfademos menos y que disfrutemos más, que eso es lo más importante. Y también que lo hagamos en Internet, porque al fin y al cabo, Internet no deja de ser un reflejo de lo que es la vida real. La vida 2.0 no deja de tener una gran influencia por lo que pase en la vida 1.0. Así que, bueno, felicidades a todos, queda dicho aquí. Y bueno, como todo viene en relación, pues tenía que hablar de una cosa que publiqué en el blog, un artículo que tenía ganas de hacerlo desde que me enteré. Tacito, Rubén Fontela, pues lo estuvo comentando en Twitter hace poco, y era que hay programas, en concreto hablaba de Ser Digital, es un programa de tecnología que se graba semanalmente en Cadena Ser, una radio muy famosa de España. Esto lo digo para los que escuchéis desde fuera de España. Y que bueno, es un programa que todas las semanas hablan de ciertas cosas relacionadas con las nuevas tecnologías, Internet, cachivaches, gadget, etc. Pero que bueno, últimamente están un poquito desbarrados, ¿no? Un poquillo que no saben un poco por dónde le viene el aire. Hicieron un comentario un poco extraño sobre los podcasts, porque, bueno, en este programa tienden a explicar las cosas como si los oyentes fueran niños de 2 o a 6 años. Es un poco ridículo todo. A veces está bien, porque, bueno, no todo el mundo tiene por qué saber qué es un podcast, qué es un puerto firmware, qué es, no sé, de acuerdo. Pero otra cosa es suponer que todo el mundo somos idiotas. Y bueno, este programa a veces peca de eso, de pensar que todos sus oyentes somos niños o gilipollas. ¿Qué dijeron en esta ocasión? Y por la que Tacito pues un poco le hirvió la sangre y bueno, hizo que también me hirviera a mí la sangre. Pues fue decir algo así como que un podcast es como un programa de radio relleno de trozos de audio pegados uno con otro. Pues bueno, tal y como escribí en el artículo de No Tengo iPhone, pues bueno, a estas alturas yo pienso que decir esto es como decir que la Gran Pirámide de Egipto pues es una cosa muy, muy, muy grande que hicieron unos señores muy, muy, muy antiguos. Pues bueno, esto se lee, no sé qué pensáis vosotros, pero esto no es El Hormiguero. En fin, es un programa un poquito con sustancia. Hombre, decir esto a estas alturas yo creo que es un poco ridiculizar. Primero a tus oyentes y luego al mundo del podcasting. Evidentemente, pues son programas de radio que son tradicionales, están acostumbrados a que nadie les haga sombra. Y no, señores, ya hace mucho que la gente, Italia, y como antes he explicado, que cada uno tenemos y podemos encontrar nuestro pequeño rinconcito en la red y expresarnos y subir nuestro contenido y decir lo que nos dé la santísima gana, fuera de presiones de marcas comerciales que nos estén diciendo lo que tenemos que opinar o no, pues podemos decir y expresarnos como queramos. Entonces, el fenómeno del blogging se extrapoló al fenómeno del podcasting. Y, señores de la radio comercial, hay gente haciendo programas de radio, entre comillas, que no programas de radio pegando trocitos de audio, no, O sea, programas con mejor o peor producción, porque al fin y al cabo un podcast personal se graba como se puede y evidentemente no tenemos los medios de un estudio de grabación profesional, pero que se graba con mucha ilusión, con mucho trabajo, robando generalmente el tiempo libre pues, a nuestra familia, a nuestros amigos, pues casi siempre quitándonos horas de sueño. Y hombre, que venga gente diciendo ciertas cosas sobre el podcasting, pues es un poco, no sé si insultante, pero que te toca un poquito la moral, ¿no? Pues vamos a decir finamente, nos toca la moral. Programas de radio comercial hay muy buenos. Yo no quiero generalizar, por supuesto, y por eso he personalizado en este, en Ser Digital. Porque hay programas pues que sí que están informados, que a pesar de que son radios comerciales, pues tienen pues bueno, buenos profesionales detrás, que están enterados de todas las novedades, y que a pesar de que tienen, pues evidentemente, unas marcas que pues bueno, ofreciéndoles productos y ofreciéndoles patrocinio, pues tienen que, quieras que no, pues darles esa promoción que es la que hace que gracias a ellas tengan antena, pues tienen un criterio y sobre todo pues por ejemplo Territory Mac de Jaume Angulo pues siempre apoya iniciativas como los GUM. Tengo que decirlo porque realmente cuando desde aquí de Zaragoza fundamos el grupo de usuarios de Mac, nos brindó sus micrófonos para darle promoción, para darse a conocer esta iniciativa y para que la gente pues de Zaragoza sobre todo y de alrededor nos conociera, pues oye, nos llamó, queréis hablar del tema, queréis hacer una pequeña entrevista, oye, pues fenomenal. Patrocinar este tipo de iniciativas es genial, además me consta que sigue haciéndolo con otros GUM, con lo cual, pues oye, realmente estas cosas se agradecen. Pero bueno, son programas, como ya digo, que son, no sé si excepciones, pero bueno, en fin, ojalá todos fueran así, que apoyaran a gente pequeñita, ¿no? Gente no profesional. Porque no somos competencia, creo que cada uno estamos en un sitio. Eso es como el top de aplicaciones para el iPhone gratuitas, el top de aplicaciones de pago de la App Store. Yo pienso que en iTunes, que es un poco el contenedor de podcast, ese gran directorio que es donde si no estás, pues prácticamente no existes, no es tanto así, pero yo creo que los que estamos más metidos en el mundillo del podcasting entenderéis por qué le digo esto, ¿no? iTunes es lo más famoso y realmente cuando tú quieres buscar un podcast, pues obviamente buscas también allí. En iTunes, pues aunque no sé exactamente deciros cómo cojones, pues establecen los rankings de popularidad, ¿no? O de, pues bueno, esos podcasts más o menos escuchados, hay que decir que en cualquier categoría podéis encontrar pues un podcast o varios podcasts que vienen a ser programas de la radio, pues bien de la cadena SER, bien de la cadena COPE, bien de Radio Nacional, bien de Radio 5. Y claro, pues está muy bien, ¿no? Porque además yo suelo escuchar muchos, ¿eh? O sea, yo realmente me descargo programas que por circunstancias de horario no puedo escuchar cuando los emiten, pero que me gusta escucharlos, pues oye, cuando más o menos puedo. Pero el hecho de que los introduzcan en el mismo ranking, en la misma categoría de estos otros podcasts que estamos haciendo la gente corriente, ¿no? La gente de a pie, pues es un poco, digamos, hundir, no sé si hundir, pero hacer que no veamos todo el trabajo de gente pues, pues que está currando día a día, o semana a semana, mejor dicho, para grabar estos podcasts con los medios que puede. Por eso digo que me gustaría que se hiciera en iTunes esa distinción, igual que se hace de las aplicaciones gratuitas con las de pago. Me gustaría tener en un ranking, en un directorio, todos estos programas de la radio comercial, que están muy bien, que evidentemente tienen profesionales y una producción muy buena detrás, y que, pues oye, la gente evidentemente se los descarga, pero claro, al tener esta radio comercial, tanta infraestructura de marketing y tanta difusión por medio de sus canales tradicionales, que son las ondas hercianas de la radio, pues tienen una gran cantidad de seguidores, pues digamos que no solo no ocupen ese puesto en lo que es la visibilidad de los directorios como iTunes para estos podcasts que, oye, la gente que estamos aquí echándole horas y perdiendo nuestro tiempo y con toda la ilusión del mundo sin ver un solo duro, pues bueno, qué menos que dejarnos ese pequeño espacio en un canal de difusión tan grande como es iTunes. Nosotros solo tenemos para difundirnos internet. Pues que no nos roben eso, ¿no? Evidentemente he empezado hablando mal de ser digital, pero, pues bueno, ser digital yo los entiendo, pero bueno, oye, cada uno tenemos nuestros gustos y nuestra opinión. En el comentario que hizo, que fue el que generó el mosqueo de Tacito mío y de varios más, pues bueno, ahí está expresado tanto en el artículo de No Tengo iPhone como aquí en esta sección. Y bueno, quería decirlo porque quería apoyar desde aquí con todo esto que acabo de decir a todos mis compañeros podcasters, ya sean de tecnología, ya sean de cualquier cosa que traten y de cualquier temática que estén trabajando en sus podcasts, que bueno, evidentemente yo lo sé mejor que nadie, ¿no? Lo que cuesta sacar un podcast adelante, no mejor que nadie, me he explicado mal. Pero yo sé lo que realmente cuesta porque lo estoy haciendo, ¿no? Grabar siempre que puedo este podcast y que, hombre, pues realmente, pues bueno, esto se hace porque se quiere y porque realmente pues nos gusta, ¿no?, hacerlo. Pero está bien, pues, de vez en cuando mandar un apoyo. Además, hoy es el día de internet, con lo cual, oye, matamos dos pájaros de un tiro. Un gran apoyo, de verdad, para un abrazo desde No Tengo iPhone a todos los compañeros podcaster, a los más seguidos, a los menos seguidos, a los que estáis empezando y a los que lleváis un montón de tiempo. Me da igual. Realmente, sacar un podcast semanal, bimensual, mensual, trimestral, lo que sea, cuesta un montón y oye, se agradece un montón poder contar con el trabajo de vuestras mentes prodigiosas, madre mía. Bueno, como ya estáis viendo que no hago más que decir incoherencias, vamos a terminar este podcast 52 de No Tengo iPhone, esperando a que llegue muy pronto el 53, que como he dicho al principio, espero que salga el domingo por la noche o el lunes por al mediodía. Esperemos ya recuperar esa frecuencia y que, bueno, os haya gustado este. Espero contar con más cositas para el 53 de la semana que viene. Y no me queda más que mandaros un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas, y que aquí estoy por los canales habituales, tanto por mail, como por Twitter, como por Facebook. En el blog tenéis mis contactos y bueno, para lo que queráis, aquí estamos. Un saludo y ya sabéis, trabajad lo justo y disfrutad lo máximo. Hasta luego.